En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Se cumple hoy el último día de campaña con vista a las elecciones del domingo. Bariloche es la ciudad que eligieron los candidatos con más posibilidades de ganar las elecciones provinciales para realizar el último día de campaña. Es que se trata de la ciudad que aporta la mayor cantidad de electores en la provincia y quien gane allí tendrá buenas posibilidades de imponerse en la provincia. Martín Soria, el candidato del Frente para la Victoria, cerró ayer su campaña en General Roca, la segunda ciudad más poblada de la provincia. Soria se mostró este jueves confiado de cara a las elecciones del domingo y auguró un triunfo como mandatario provincial. Vaticinó que el peronismo le dará un cachetazo al presidente Macri y a sus socios en alusión a Juntos Somos Río Negros y Cambiemos. Soria estará hoy en Bariloche para recorrer barrios y organizaciones populares. Mientras tanto, la candidata de Juntos, Arabella Carreras, recorre diversas localidades cordilleranas. Su mentor, Alberto Goretignec, aseguró que las elecciones riograndinas no se verán afectadas por la pelea nacional. En diversas entrevistas lamentó no poder ser candidato por mandato porteño y recordó que su gobierno le cumplió a los estatales pagando en tiempo y forma los salarios y pasó a planta permanente a miles de contratados. El gobernador expresó sentirse confiado de cara a los comicios de este domingo porque dijo: en Juntos Somos Río Negro van a encontrar la continuidad de estas acciones. A su vez, la candidata a gobernadora de Cambiemos, Lorena Madsen, luego de permanecer en Viedma este miércoles, realizó el cierre de campaña ayer en General Roca, donde instó especialmente a los radicales a votar a Cambiemos, sabedora de que gran parte de la dirigencia y voto del radicalismo lo hará por Juntos Somos Río Negro. Hoy es el último día de campaña y publicidad para todos los candidatos. Mañana sábado será día de reflexión y el domingo los votantes rionegrinos deberán decidir qué fuerza política y qué candidato o candidata estará al frente del Ejecutivo Provincial los próximos 4 años. Recordamos que este domingo también se eligen legisladores y legisladoras provinciales. En la comarca Viedma Patagones, la inflación en marzo superó el 5%. Este porcentaje hizo trepar el acumulado para el primer trimestre del 2019 al 12,99%, según los índices medidos por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz y el Centro de Estudios Ambientales Norpatagónicos de la Universidad Nacional de Río Negro. Entre las subas más importantes advierten el kilo de pollo fresco con más de un 27%, la manzana, que aumentó un 25%, el litro de leche, el 19%, el kilo de tomate aumentó un 14,4%, el arroz blanco 13,4% y el kilo de pan un 12%. Miles de personas visitaron la Feria Agroecológica de la comarca Viedma Patagones. Esta primera edición contó con una variada cantidad de verduras y frutas y con productores que llegaron directamente al consumidor con un importante grado de conciencia sobre la sanidad de los productos. En cuanto a concurrencia, la feria batió todos los cálculos porque fueron miles las personas que se acercaron hasta la Plaza del Fundador para observar y comprar productos sanos sin agroquímicos. El objetivo, además de las ventas, apunta a visibilizar el cambio que vienen haciendo muchas familias de la zona en su forma de producir y consumir. Una apuesta por una producción saludable, sustentable, respetuosa del ambiente, que desafía a consumidores que valoran esta modalidad de producción. Todo el personal judicial, sin distinción de jerarquía, se va a capacitar en perspectiva de género. Entre abril y junio se dictará una serie de talleres sobre la temática de género para todos los integrantes del Poder Judicial rionegrino. La capacitación, que tendrá alcance general y obligatorio para todas las personas que cumplen tareas en el Poder Judicial, se organiza a través de la Escuela de Capacitación Judicial y se denomina Perspectiva de Género, Violencias y Trabajo en Redes, Factores, Indicadores y Marcas Subjetivas en Casos de Violencia, Creación e Implementación de un Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Caso Rafael Nahuel, dos testigos revelan detalles importantes sobre el crimen del joven mapuche. Gonzalo Coña y Johanna Colguán fueron heridos en el brazo y el hombro respectivamente la tarde del 25 de noviembre de 2017, cuando integrantes del grupo Albatros ingresaron a la comunidad Lafken Huincul Mapú en Villa Mascardi, dispararon sus armas y mataron a Rafael Nahuel. Los dos jóvenes mapuches relataron que policías, algunos de civil, atacaron a integrantes de la comunidad que bajaban del monte hiriendo mortalmente a Rafael Nahuel. Relataron que los integrantes de la comunidad en ningún momento resistieron las órdenes de la policía y que no hubo enfrentamiento porque nadie se resistió a los albatros. Los dos testigos contaron conmovidos que vieron morir a Rafael Nahuel porque el joven mapuche cayó mortalmente herido en el mismo lugar donde ellos se encontraban. Los testimonios de Gonzalo y Johanna dan por tierra con la teoría del enfrentamiento que en este caso quiso imponer la Secretaría de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, la justicia y el gobierno de Mauricio Macri. Sobreseyeron a Carolina Alac, la militante social de Bariloche, acusada de realizar una pintada. La delegada de ATE Río Negro, Carolina Alac, fue sobreseída en la causa que le adjudicaba una presunta pintada y que constituyó una medida de disciplinamiento adoptada por el juez federal Leónidas Moldes de Bariloche, tras haberse movilizado en esa ciudad exigiendo justicia para Santiago Maldonado. Carolina agradeció a la gremial de abogados y abogadas de la Argentina y a sus compañeras y compañeros de todas las luchas. ATE y la CTA Autónoma se convocaron ayer de temprano en las puertas de la Cámara Federal de General Roca para acompañar a Carolina y en adhesión a la Jornada Nacional contra el Ajuste. En el Centro de Salud del barrio Sati tendrá lugar una campaña de donación de sangre. La campaña dará comienzo esta mañana a partir de las 8:30 y tiene como objetivo colaborar con el Banco de Sangre del Hospital Artemide Sati. La actividad estará a cargo del equipo de hemoterapia del hospital local y además de la donación de sangre se busca generar conciencia sobre la necesidad de regalar solidariamente parte de nuestra sangre a quienes la necesitan. Las noticias nacionales. Multitudinaria marcha contra el ajuste de Macri. Miles y miles de manifestantes salieron ayer en todo el país para repudiar las políticas económicas del gobierno de Macri. En Buenos Aires, la CGT Oficial, el sector combativo de esa central que representan camioneros, ESMATA y la Corriente Federal de los Trabajadores, más las dos CTA y el plenario sindical clasista de la izquierda, protagonizaron una de las movilizaciones más numerosas de la era Macri. De la marcha contra el ajuste participaron también los movimientos sociales como la CETEP, el Movimiento Evita y Barrios de Pie, además de las empresas pymes que estuvieron representadas por su organización. Si bien las distintas corrientes de manifestantes lo hicieron de manera independiente, todos coincidieron en rechazar el modelo. La mayoría reclamó a los dirigentes gremiales un consenso para convocar un paro nacional para parar el ajuste. La consigna central fue en defensa de la producción, el empleo y la industria nacional y en rechazo del modelo económico de Macri. En el Congreso, los dirigentes fueron recibidos por diputados de las distintas versiones del peronismo, donde plantearon la situación desesperante de millones de trabajadores y la necesidad de apuntalar la industria nacional y en especial las pequeñas y medianas empresas. La marcha se desarrolló normalmente y terminó en la Puerta de Desarrollo Social, donde la mayoría de los manifestantes desconcentró. Estornelli hasta las manos. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, llamó a declarar como testigo al ex marido de la actual pareja del fiscal Carlos Estornelli, una presunta víctima del espionaje ilegal por el que está preso el falso abogado Marcelo D'Alessio. En rigor, fue el propio ex de la actual mujer de Estornelli, el peruano Jorge Castanón de Stefano, quien pidió declarar en el expediente en el que se investiga una supuesta asociación ilícita destinada a la extorsión y el espionaje ilegal. La investigación ilegal sobre el peruano es una de las bases de la acusación contra el fiscal Estornelli. Murió en España el cantautor Alberto Cortés. El autor de clásicos inolvidables como En un rincón del alma, Cuando un amigo se va, Callejero, Mi árbol y yo, A partir de mañana, falleció ayer a los 79 años en la ciudad de Madrid. Alberto Cortés había ingresado de urgencia el 27 de marzo pasado al Hospital Universitario Puerta del Sur debido a una hemorragia gástrica. El artista nacido en la localidad pampeana de Rancul el 11 de marzo de 1940 vivió durante varios años en España, donde desarrolló su carrera y donde logró ser uno de los artistas extranjeros más respetado. Para Macri, la prohibición de fumigar cerca de escuelas es absurda y no tiene ningún rigor científico. Durante la conferencia de prensa que brindó ayer en Gualeguaychú, criticó el fallo de la justicia entrerriana que aceptó el amparo presentado por una ONG ambientalista y el gremio docente y condenó a un empresario por fumigar sobre una escuela. Mauricio Macri aprovechó su visita a Entre Ríos no solo para apuntalar al candidato gobernador del oficialismo, el radical Atilio Benedetti, a 10 días de las PASO en el distrito, sino también para ejercer una obstinada defensa de la fumigación con agroquímicos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.